que Colombia se haya convertido en una plataforma del imperio yanqui para tratar de frenar lo que ya no se va a poder frenar. Es decir, los cambios revolucionarios, los cambios progresistas en América Latina, el despertar de los pueblos. Ahora, nosotros los venezolanos, venezolanas, tú lo sabes, Vanessa, y los que nos puedan estar oyendo en todo el país, nos toca un papel importante. Por eso es es fundamental el fortalecimiento del Partido Socialista, de la Fuerza Armada, de los frentes de trabajadores, de los frentes de la juventud, de los partidos aliados, de los campesinos, de las milicias, de los medios de comunicación, de la revolución y del pueblo, el fortalecimiento de la conciencia, por encima de todo eso, la conciencia, porque nos va a tocar batallar duro todos los años que nos quedan aquí, porque es el renacer de una era, y estamos luchando contra 1000 demonios comandados por el imperio yanqui.